Yo tuve un amor puro y verdadero, un amor que poco a poco tuve que olvidar. Las cosas no iban muy bien y ella me dijo, maldito, a lo que yo respondí. ¡Maldita!